Más ágil que una tortuga. Más fuerte que un ratón. Más noble que una lechuga. Su escudo es un corazón. Es el Changoleón Colorado. No contaban con mi podcast. Defender a bonitas señoritas. ¿Dónde está el bandidos? Pues por allá. Gracias. Pero a mí no me gusta Muchas eso de gracias. ¡Oye, espere! Quiero decirle que a mí no me gustan los héroes importados. Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! Ahora sí, el Chapulín Colorado. No contaban con mi astucia. Claro que no. Ya sabes que todos mis movimientos están fríamente calculados. Ay. Menos mal. Pero qué bueno que llegaste, Chapulín Colorado. Fíjate que estoy siendo víctima de un latrocinio. ¿Víctima de un latro qué? ¡Cinio! ¡Chanfle! ¿Eso con qué se come? No, yo lo que quiero decir es que hay un ladrón en la casa. ¿Y por qué lo dices en inglés? Silencio. Silencio, mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. ¡Síganme los buenos! ¡Vino a encontrar al bandido! ¡Ni falta que hace! Hace un rato quería decirle que aquí no queremos héroes importados. ¿Por eso, pero mí? ¿Que no quiere héroes importados? James Bond. Pero de todas maneras, ni seguir vigilando anyway. Anyway, ni seguir vigilando. ¡Ahí está el bandido! ¡No, Chapulín Colorado! ¡Este es Super Sam! ¿Chapulín Colorado? ¡De manera que tú ser el famoso Chapulín Colorado! ¡Sí! ¡No contaban con mi astucia! Oh. ¿Y tú eres Super Sam? ¡Oh, yeah! ¡Time is money! Sí, pero ya le dije a Super Sam que aquí no queremos héroes importados. Y mí decirle que mí seguir vigilando anyway. ¿Tú lo serás? Bueno, bueno. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al Changoleón Podcast número 226. Hoy sábado. ¿Qué tenemos? 17 de septiembre del año 2011. Aquí estamos en el Club Changoleón. ¿Cómo están todos, señores y señoras? Muy bien dentro de lo que cabe. Y de lo que no cabe, mejor. Aquí tuvimos una ligera introducción tipo el Chapulín Colorado recordando a Super Sam. Que yo me acuerdo que yo lo vi cuando era niño y yo sabía que no estaba loco. Es que alguien ya por fin puso el video de Super Sam en YouTube. Sí, gracias a Clásico TV por rescatar esas joyas. Y para, los que se lo estén preguntando, Super Sam era interpretado por Ramón Valdés. Por Don Ramón. Y bueno, time is money. ¿A quién tenemos hoy, esta noche, en el Changoleón Podcast, señores y señores? Pues aquí a mi derecha tengo a Leo. Hola. Yo soy Adrián. ¿Qué tal? Yo soy Ángel. Y yo soy Serge. Lotería. Y aquí estamos en el Changoleón Podcast. Y bueno, señoras y señores, ¿qué nos ha traído esta semana? ¿Qué tienen de nuevo? ¿Qué platican? ¿Qué? Es el 226, ¿no? Es el 226, sí. Wow. ¿Qué número de podcast es otra vez? Dos. Ok. Ya con eso. Creo que ya sé lo que hiciste, Ángel. Bueno. Acá Ángel ha estado moviendo la consola y cada vez le encuentra más detallitos, ¿verdad? Sí. Está interesante, bueno, está divertido. Lástima, bueno, Jano ya se sabía sus trucos, pero lástima que Jano no ha regresado. Jano regresa. Jano está perdido en acción. Sí, creo que el monte de la perdición, no sé, en algún lugar fue a destruir el anillo único, yo qué sé. Bueno. Bueno, señores, pues qué vamos a hablar. Empezamos con muchas dificultades técnicas. Aquí como que el internet está medio burro. Se está cayendo. De todos modos pusimos la transmisión. No sabemos si nos estén escuchando o no. Ahí nos mandan un mensajito por el Facebook. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, en Changoleón Comics. ¿En dónde más, Ángel? En what? ¿Dónde más nos pueden encontrar? En www.changoleón.com y en Twitter /changoleón. ¿Y tu Facebook? ¿A mi Facebook? Sí. Pues ahí está. Pero como Ángel García nomás, punk. Pues sí, como Ángel García nomás, así es, punk. Así ya, es. Adrián. Y si viven en Ciudad Juárez, nos pueden encontrar pues en la calle. Ahí debe ser Juan. Ahí en el Sambors, no sé. Y a veces una vez al mes, allá en Plaza de las Américas. Una vez al mes, exactamente. Normalmente rodeado de otakus y tianguis y mucha parafernalia. Sí, somos como la menstruación, pero menos sangrienta a veces. Pero sin el mal humor. ¿Ah? Creo que nadie entendió el chiste. Bueno. Sí, yo sé. No, yo sí lo entendí, pero eso del mal humor a veces como que no es cierto. Bueno, no es cierto. Bueno, que tú lo vives. Bueno, quién sabe. Sí, yo vivo con buen humor la mayor parte del tiempo. A veces. Ok, tenemos en materia, señores. Ah, ok. La semana pasada tuvimos un evento en el área Juárez, El Paso, que fue la Epcon. Y ¿quieres comentar algo sobre el asunto? Estuvo chido el concurso de zombies y afuera del centro de convenciones estaban los cuates de Antgard haciendo peleas medievales con espadas de hule espuma. Entonces, entre eso y los concursos, estuvo muy chido. Claro, te cobraban ¿cuánto por autógrafo? Pues a ver, Billy Williams, el señor que le hizo de Lando Calrissian, cobraba $40 y con mala cara, claro. Y ¿con mala cara? Sí, o sea, venía mal de encarado el señor, ¿no te acuerdas? No, ¿no lo viste? No lo vi. Pues cuenta la leyenda que cuando llegó el señor, entró con dos guaruras y un deputy del paso, un policía del paso. Y no permitía fotos mientras caminaba de la entrada del evento a su stand. Y ibas y te asomabas y tenía una cara como que estaba enojado. Y luego llegó y mandó cancelar las bandas que estaban tocando en ese momento. ¿Cómo? O sea, estaban tocando unas bandas y dijo, ¿saben qué? Váyanse mucho a chingar a su madre. ¿Así? Quería, si hubieran sido de rap, le hubieran dicho, ¡súbanle! ¿Tan así estuvo? Pues eso dicen, a mí no me tocó, eso me dijeron. Hay varias personas que vieron ahí el asuntacho. También estuvo el señor que le hace de Chewbacca. ¿Cuál es el nombre de ese señor? No me acuerdo, pero... Te los digo, estoy viendo aquí la página de la Epcon, si la quieren. Estuvo muy suave la Epcon. Es nomás los detalles ahí medio crudo. Fue el único detallillo. La página... El otro detallito es que un amigo se ganó tickets gratis por un programa local y tardamos unas 2 horas en entrar. 1 hora haciendo fila porque dijimos, bueno, si no llega Mikey que nos va a dar los boletos porque el programa es de Mikey, pues compramos estos boletos y pues, ya se chingó, ¿no? Y luego... ya llegó Mikey cuando estábamos como a, no sé, 15 minutos. Y entonces dijimos, órale, ya vamos a entrar. Y de pronto empezamos a hablar con la gente que supuestamente nos iba a dar los boletos. O sea, los que están ahí con los tickets. No, es que no nos dijeron nada. Puta madre. Sí. Estuvimos 1 hora esperando a que la única persona que sabía que teníamos boletos llegara y nos diera unas bandas supuestamente de All Access. Nosotros así como que, bueno, ok, está bien. Y le preguntamos, ¿y entonces mañana qué rollo? Porque el evento fue sábado y domingo. Y dijo, no, déjense las puestas y mañana igual. Y mañana igual no pasó. O sea, llegamos y así como que no, pues que no pueden entrar, chingada. Bueno, entonces pudieron o no pudieron entrar. Ah, pues es que tuvimos que recurrir a la técnica más mexicana del mundo. Y... ¿entrar de espaldas para que crean que iba saliendo? No, más chida. Por cierto, gracias a Adversary Comics por prestarnos sus pases. Sus gafetes de... Andan como Westworld acá en la cara de todo el mundo. Mira, sí, mira. Sí, no, literalmente nos prestaron, no, creo que entre los de, no sé si fueron los de Adversary o los de 656, que llegaron y... No, pues llegó Mike y dijo, tomen estos, con estos entran. Nosotros así como que, órale. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? Que después llegó otra de las personas que se había ganado los boletos y sí le dejaron entrar. Creo que necesitamos cambiar de amistad, ¿sí? Tuvieron algunos hiccups en cuanto a la entrada, ¿verdad? Por ejemplo, también el domingo cuando... Eso no es un hiccup. Eso no es un hiccup. Es un calambre estomacal, ¿no? ¿Qué onda? No sé, creo que es una, no sé, eutanasia casi. ¿Sabes qué? Lo que no me gustó también es que el domingo que yo sí pagué por mis 2 días, ¿verdad? Con mi boleto en la mano. Cuando me registran con el escáner para entrar el segundo día, me dice la chica de los boletos... Me dice, no re-entry, o sea, no, si sales, ya no puedes entrar. Sí, te chingas. Y yo así como, yo pagué $25. Eso también fue en el primer día, en los 2 días, si te salías, vale madre, no puedes volver. Son cosas que yo creo que se le salieron de las manos a los organizadores, que tenían que ver, creo, con el centro de convenciones. Sí, y son cosas que tienen que ir ajustando para el próximo año. El próximo año, que no sea ahí, porque, la verdad, con todo respeto... es un centro de convenciones. Con todo respeto, chinguen a su madre. Pero siento que al menos del lado de la gente que se veía que era de estar de ahí, como que no había comunicación, no había organización. Y no sé, siento que no estuvo a la par de otros eventos en cuestión organización, servicio al cliente, por así decirlo. Ok, bueno, esos fueron tus horrores en la entrada. Ahora, sí. Una vez dentro, ¿qué fue lo que vieron? Pues ahí estaban, para empezar, nuestros amigos de 656 Comics. Tuvimos la oportunidad de conocer a un nuevo friend ahí de que se llama Elías, que se dejó venir desde Jalapa, Veracruz. Ah, ¿neta? Oh. ¿Quién chingos es ese güey? Sí, pues un vato que yo conocí ahí. Peter Mayhew. Peter Mayhew es el de Chewbacca. Está grandote, está gigantesco ese señor. Pues Chewbacca. El hombre detrás de todo el pelo de Chewbacca. Había un cuate muy simpático, un comedia. Bueno, no sé si estaba tan simpático, el Alien Warrior Comedian. Sí, hacía reír, pero yo quería así como machistas, como espaciales. Sí, como que es demasiado, no sé, le faltó más humor geek. O sea, de vez en cuando se echaba algún chascarrillo, pero era más como que... Trekkie, ¿no? O sea, si vas a hacer humor geek, pues métete a lo geeky, a lo Trekkie, a lo Star Wars, a... De hecho, Sechuchi decía, por ejemplo, que Peter Mayhew estaba en la habitación contigua del hotel y que... ¿cómo se llama? Roncaba y roncaba. Decente, decente. Bueno, pero yo antes, yo nomás quería mandarle saludos a Elías de The Hobby Store. Lo pueden encontrar en Facebook. Y el próximo año, la próxima Epcon, vamos a tener otra vez a Chewbacca, pero 100% digital, porque lo va a editar a Stereos Lucas. La madre. ¿Qué les pareció todas las tremendas, eso de cortar, pegar, surcir? Dejar chambritas, todo lo que hizo Lucas. Meterles no. No, donde no debería haber. Donde no debería haber. Ninguno de nosotros ha visto los Blu-rays, pero ¿qué se ha dicho? ¿Qué saben ustedes? No se ha dicho, están en YouTube. Que literalmente George Lucas agarró y le metió por todos lados. Agarró su trilogía original y la nueva y las violó. Sí, o sea, le metió por todos lados, ¿no? Le metió cositas. Han Solo sigue disparando después. Obviamente después de la enésima corrección ya no parece que disparó tan después, pero todo el mundo sabe que disparó primero. ¿Qué más? ¿Con el puño para que arda? Pues... Wicked parpadea. Ah, sí, los Ewoks parpadean. Gracias a la magia digital, los Ewoks parpadean. Exactamente. Es que la tecnología está avanzando y cada vez alcanza más la visión de... Así como gracias a la tecnología digital, al final del episodio 6 sale el pinche Anakin joven en lugar del señor viejito que salía antes, que decías, órale, ese señor es el papá de Luke Skywalker, qué vergas. Y ahora sale así como que, ¿por qué siempre tiene que salir ese güey? Exactamente, exactamente. No, ese no es todo. ¿Te acuerdas que Lucas, bueno, está muy renuente en de meter a un Yoda digital en la guerra de clones? Pues no sabía si iba a resultar, qué rollo. Sí. Y ahora que salió, pues, ¿qué crees? Pues les quitó al Yoda Muppet del episodio 1 y metió al digital. Sí, sí, sí. En el episodio 1, Yoda era totalmente Muppet, como Muppet. En la trilogía original, ya con tecnología más reciente, pero seguía siendo un Muppet tradicional, ajá, chingón. Era algo que podías tocar, etcétera. Ahora no, él dijo, gracias a la magia digital, bla, adiós Yoda Puppet, y vamos a meter un Yoda de más de veras, según este güey. Y pues eso pasó. Sí, sí. Y sí, más otra infinidad de sacrilegios. Sí, ya, ya sí. Entonces vale la pena conseguirse los Blu-ray o no, digo. Claro, por todos los extras que trae. Trae muchas escenas inéditas. Trae que un chingo de escenas extras. Ajá, obviamente está en alta definición de no mames. Sobre todo, ajá. Si tienes una pantalla gigante, que si la tienes, cabrón, pues sí. Pues sí, güey. Vas a disfrutarlo. Mira, aunque te digamos que no vale la pena, en algún momento te lo vas a comprar, güey. Te conozco. Pero para gastar alrededor de $1,000. Bueno, más o menos. Más de $1,000, de hecho. Pero eso no es nada. Comparado con lo que hubo gente que tuvo que pagar por Blu-rays de ciertas series de anime. Es que a principios de año. A principios de año. Bueno, desde el año pasado habían anunciado que iban a sacar las películas de Kara no Kyokai en Japón, en Blu-ray. A un precio pues pesado, pero pues es Blu-ray y es Japón, ¿no? Sí. El precio en ya tras ¿cómo se dice? Convertido a dólares, creo que eran como unos $600 más o menos. Un box set Blu-ray precioso de siete discos, es una serie de películas que se llama Kara no Kyokai. Para los precios japoneses, la verdad está bien, vale la pena, pero igual, $600. El caso es que a principios de año, de pronto Kadokawa USA dice: ¿saben qué? Vamos a traerlo. Y todo el mundo, ¿qué? ¿A cuánto? Pues nada más y nada menos que a $300. ¿Sí? Torren, chingan su madre, torren. Así es, las versiones en Blu-ray de Kara no Kyokai costaron $300. Porque tenían $300 de descuento. Pero se vendió relativamente bien, porque así hay muchos fans que sí lo querían, yo incluido, pero obviamente no tenía dinero. Y $300 para... Bueno, sí lo hubiera comprado, pero no tenía dinero. Ya. ¿Sabes lo que pudiste dar en plazo? Es $300. Ahora sigue estando caro, pero bueno. ¿Te pudiste comprar el nuevo PSP? Chingona. ¿Para qué quiero el nuevo PSP? Tampoco ya está yo. Sale en diciembre y va a ser region free, lo vas a poder comprar y exportar directamente desde Japón. ¿Y eso tiene alguna ventaja? No, simplemente es más caro. No traen los botones al revés, güey. Sí, no, que no el X y está al revés. ¿Le puedes meter juegos japoneses? Sí, le puedes meter juegos japoneses. Que aquí no venden. Y puedes jugar por la grandiosa cantidad de como 2 horas, güey. Ah, sí, 2 o 3 horas. Si no estás conectado a internet. Porque el Bancho de Ando quita mucha energía. Yo estoy nomás esperando el miércoles porque va a salir un juego que por fin he estado esperando desde hace añísimos. Parchís digital. No es parchís digital. Okay. Es Otomedius. Yeah. Explícanos. A los que somos unos idiotas en estos videojuegos. Es un nuevo videojuego del tipo Gradius. Ya saben que yo soy fan de Gradius. Pero si Otomedius no es nuevo. No, pues no es nuevo, pero no había venido para acá y no era emulable en main. Okay. Pero ya por fin va a salir para el Xbox 360. Y los diseños de los personajes es del cuate que dibuja Keruro Gunso, que no me acuerdo su nombre ahorita. Pero también salió para el Xbox y el PlayStation 2, ¿no? No. Sí, güey, sí salió. Otomedius, ¿no? Sí, güey. Otomedius, ¿no? Sí, en Japón, güey. Ah, pero allá, güey, es aquí. Aquí la versión, que la pueda yo leer los menús y todo el pedo, o sea. Sí, sí. ¿Quién quiere leer los menús cuando lo que quieres es jugar con una mona que le dispara a pinches madres al fallo? Quieres ver tetas, hombre, tetas animadas. Por eso, güey, por eso. Pues tú lo que quieres es ver tetas, pues te vale gorros de idioma, ¿no? Pero del estilo Gradius, güey. Pues por eso. El miércoles compro mi juego de Tomedius y les platico. Y ya nos das la reseña. Sí, por fin. Pero sabemos que te lo vas a comprar y luego va a estar en tu estante ahí como por 2 años. Oye, como cuando llegaste, güey, que puedo jugar el que estaba todavía en paquete. No, yo todavía no lo juego yo. Wey. ¿Cuál era? ¿Era el Darksiders o era el Neptunia? No, el Neptunia sí lo sacaste del paquete. No lo has terminado, pero... ¿Ya terminaste el X? No, el de X Beyond the Frontier. No, ya mi nave cada vez es más fuerte. Hasta eso ya llevo como 30 horas de juego, güey. Vendiendo energía, energy cells de un lado a otro. Es todo lo que vendo yo en ese universo, güey. Okay. Energy cells. ¿Y cuándo terminas el juego, Serge? Cuando mi nave... Es que necesito ser mi nave más poderosa para empezar a cazar a... O sea, quiero comprar la licencia, güey, para poder matar naves piratas. Llévalo al programa, tuneame la nave. Lo estoy tuneando, más que pues cada energy cell que me pagan como 2 pinches créditos por cada una. Tienes que hacer jales más chidos. Tienes con ir con Alien Chip Fuzz para que te cambie tu nave y te la pimpe acá bien. Sabes que estuvo bien chingón porque en una zona que llegué con mi nave, güey, se estaba viendo todo el radar de todas las estaciones que están alrededor. Y a un lado, a la derecha, ya muy lejos, casi afuera del área, había una estación que no indicaba qué era. Entonces voleaste allá, cabrón. Y era una estación pirata. Entonces, por una lana... ¡Papá! ¡Era una estación pirata! ¡Pirata! ¡Cómprame una película pirata! Por una lana te pimpeaban más que una nave. Entonces, me dediqué a juntar feria y ya pimpeé mi nave. Era una pimpeada... ¡Órale! Pero era una pimpeada pirata. Pero pirata, güey. Okay, bueno, pues sí. Esa fue muy tu experiencia. Chingón. Bueno. ¿Alguna otra anécdota que quieras platicar? A ver. ¿En qué nos quedamos? Estamos adentro de la Epcom. Apenas íbamos entrando a la Epcom. Entrando a la Epcom cuando Ángel nos sacó de la Epcom. Ah, exactamente. ¿Cómo yo lo saqué de la Epcom? Empezó a hablar de Star Wars o no sé quién. Alguien empezó a hablar de Star Wars. Alguien empezó y yo ya saqué que Wicked parpadeaba y no sé qué. No. Sí, algo así. El caso es que Epcom. Bueno, no. Yo me la pasé bien, ¿eh? No hablen de los invitados, digan qué hubo adentro, qué vieron adentro de interesante. Mira, a mí no me interesan mucho estas personas, pero sé que mucha gente sí, había muchos Power Rangers. Bueno, además de Billy Dee Williams y de Chewbacca, fue el cuate este que la hizo de Boba Fett, este Dickie Beer. Fue la chica que la hizo de la tía Beru joven, se llama Bunny Peace, que es muy guapa. Y luego ya teníamos a Orly Shoshan, que es de Chucky de Star Wars. No recuerdo haberla visto jamás. Güey, sí la viste, solo que la veías con maquillaje azul y unas pinches protuberancias en lugar de cabello, güey. Como una pitufa gigante, vamos. No es la mona que está parada ahí cuando los pod racing sale como medio segundo, güey. Ya le hicieron su figura de acción. Y en la tercera, no, y la tercera es la matan. Que en la 2 y en la 3 es Jedi, del Jedi Council, güey. Ah, ya sé cuál es. Okay. Sí, sí, la sí. Que es la única que se ve que la matan en las escenas extras del episodio 3. Ajá. Exactamente. Ah, bueno, ella estaba ahí. Exactamente. Pero como no estaba vestida de azul, no la reconocí, no estaba pintada azul. Estuvo Anthony Montgomery de Star Trek Enterprise. Y Bobby Clark, que... Ah, sí, este cuate era el de los efectos. No, ¿era de los efectos, seguro? Sí, sí. Creo que sí, ¿eh? De Star Trek, Gunsmoke y Invasion of the Body Snatchers. Pues ahí tenía así como muchas fotos. O era el que se ponía los trajes, güey. O era el que hacía los trajes. No sé. Bueno, por ahí tiene que ver. Hubo mucha gente de Star Trek. Aquí se los puedo nombrar. Hubo mucho Star Wars, mucho Twinkie. Fueron de The Walking Dead. Fue Neil Brown Jr. y Noel G. Que también es... y Anthony Guajardo de The Walking Dead. James Gonzaga. Bobby Clark es un stuntman. Ahí está. Él era el hombre detrás del traje del Gorn contra el que pelea Kirk en el episodio de arena. El famoso episodio de arena que la peor escena de pelea de la historia. Exactamente. Y él es el güey con cabeza de lagarto. Exactamente. Joder. Todo honor a Bobby Clark. Joder. Pues ahí estaba el señor, olvidado y... Con la cabeza de lagarto y un chingo de fotos de ese episodio. Piedras de cartón. Casi, casi. Y muy orgulloso de estar ahí, por cierto. Oh, sí, yo lo vi muy contento de estar ahí. Fue unas chicas de los Power Rangers también. ¿Qué color? ¿Amarillo o rosa? Solo hay dos opciones. Era, creo que la rosa... No, la amarilla de Power Rangers, Ah, no, sí, la amarilla de la que estuvo desde Power Rangers normales hasta CEO y Turbo, estuvo creo que la blanca de Wild Force, el Power Ranger negro original, Walter Jones, uh-huh. Y pues obviamente el Link Water Committee. El Alien Warrior Comedian fue el anfitrión del concurso de cosplay. Y estuvo suave y lo ensalzó con algunos chistes. Oh, bueno. Que por cierto ganó. ¿Cuál fue el primer lugar de cosplay? ¿Del concurso de cosplay? Creo que no estás poniendo atención en ese momento. Se está fijando más bien que está muy buena la chava, pero no puso atención si ganó o no. No fue un cowboy Mario que estaba muy suave. Ah, Simón, el cowboy Mario. Lo que tuvo chido es que cuando salió a dar su performance y le preguntaban cosas, respondía con voz de Mario: ¡It's a me, Mario! Y entonces era muy gracioso. Oh, ok. ¿Y no metí acento así como tejano? No, seguía sonando como Mario. ¡Mamma mía! Y así. Y luego el segundo día hicieron un concurso similar, pero de zombies. Y estuvo muy chido. Unos zombies muy fregones. Pero los zombies no hablan. Y ganó un taquero zombie. Ah, cabrón. Pero su maquillaje estaba muy chingón y su interpretación estaba toda así, todo loco, bien suave. Órale. Este sí le puse más atención porque estaba más vergas. Okay. El concurso estuvo mejor, se me hizo mejor. Es que yo me arrastró una corriente y terminé como juez del concurso de cosplay. Pero en la arrastrada que me llevé al Mikey también. Ah, qué joder. Pues la agarré, vente, Mikey. Eso no fue arrastrada. Bueno, Mikey, sí. Eso no fue arrastrada, sí. Esa fue como una avalancha con el bajo. Avalancha de pasión. No, casi estaba escuchando. Ta, ta, ta, ta, tan, ta, ta. Tenía una piedra atrás. Bueno, pero era una comisión de cómics. ¿Qué vieron de cómics? A ver. Ah. Sí puse una atención en ese apartado, digo yo. Yo sí, porque yo sí compré algunos cómics. Mira, me sorprendió, ya los conocí a estos cuates, pero me dio mucho gusto volverlos a ver. Hay una asociación de comiqueros en Nuevo México. Okay. Que se llaman 7000BC. Oh. Y creo que es 7000BC.org o .com, no recuerdo. Pero me metí a su página, creo que no estaba... Available. No estaba available. Pero es un grupo de comiqueros de Nuevo México. Y me estaba diciendo el presidente, que es un señor ya grande. Ya entra, 7000bc.org. Ajá, 7000bc.org. Ya entraron años. Ah, mira, ya está la página. Cuando yo me metí no estaba funcionando. Me gusta su logo y todo el rollo. Es que no tenemos internet ahorita. Fíjate lo que me dijo. ¿Qué te dijo? Me estaba diciendo que Larry Wells se había cambiado de... Él estaba viviendo anteriormente en Roswell, Nuevo México. Uh-huh. Y se fue a vivir a Albuquerque y se volvió parte de la asociación. Oh. ¿Nadie sabe quién es Larry Ward? ¿Quién es Larry Ward? Explícanos. Es el dibujante de un cómic que se llamaba Cherry, ¿no? Oh, Cherry, sí. Bueno, para los que nunca ojearon los Penthouse Comics o cosas similares, creo que no van a saber quién es Cherry. Mira, Cherry es una leyenda de los cómics urbana. Underground. muy underground. Básicamente es una rubia, pero está dibujada en un estilo muy parecido a los de Archie. Ándale. Entonces, digamos que es una Betty oversexualizada. Muy, muy. Sus cómics están muy divertidos. Es un cómic, pues, gag, más bien. No es Es un gag, pero también tiene muchas situaciones. Sí, tiene muchas situaciones muy... Para adultos. Calenturientas, vamos. Ajá. Pero son muy padres. Es un cómic porno, pues. Sí, para que me entiendan, vamos. Y No llega al hardcore que llega al hentai hoy en día, pero pues... te entretiene. Yo creo que se iba mucho más allá del... Bueno, depende. Es bastante hardcore ese cómic. Depende de dónde. Esos cómics no los encontrabas. Lo que eran cómics de Robert Crumb en forma de cómic como Zap, o los cómics de los Freaky Free Brothers, o ajá, los de Cherry Comics. Ándale. No, era difícil que te los consiguieran en tiendas de cómics. Los conseguías en tiendas que se llaman Head Shops. Oh. Que son los que venden todo tipo de parafernalia marihuanesca. Así como bongs y cosas así. Órale. Porque están así como al borde de la ley, ¿verdad? Así que dices, cabrón, ¿cómo es posible que vendan estas madres, no? Pues pero, si sabes buscar. Y ya sabes, discos usados de rock, LPs, CDs, camisetas. Parafernalia, objetos con maldiciones, no sé. Todo ¿qué se te ocurre? Madres, todo eso son los headshots. Son como las segundas. Ándale, por ahí va la cosa. Pero siempre tienen por ahí una cajita de cómics, que son cómics absolutamente para adultos, entonces... Yo hacía mi viaje para llegar. Mi peregrinaje. Y compraba ahí más o menos cada mes o cada dos meses que aparecía una revista de Cherry y la compraba, ¿no? Órale. Y decía, allá en los 90. Bueno, entonces cuate ya está aquí en esta asociación de cómics. Corría el año de 1997. Saludos a Rochaca, donde quiera que saludos esté. Saludos a Toño también. Se le extraña por aquí. Bueno, ya nomás terminar. Pues es una asociación de comiqueros de Nuevo México, es gente de todas las edades. Y pues están haciendo cosas suaves, traen una revisita que venden a dólar que se llama String. Y creo que todas esas revistas las pueden leer ustedes en línea. Hay bastantes dibujantes, bastante leíbles ahí en muy buenos, rescatables. Hay mucha variedad de estilos, hay algunos que les falta como que un poco más de limpieza en algunas cosas, otros en otras cosas les tienen como que detallitos, pero en general, en promedio, tienen un nivel muy, muy bueno de lo que alcancé a leer ahorita en un ratito. La verdad, muy recomendable, chéquenlos, no se van a decepcionar. Un cómic que me sorprendió bastante, creo que probablemente es uno de los mejores que vendieron en la Epcon 2011. Es uno que se llama Deadless y lo pueden conseguir, lo pueden ver en, bueno, pueden visitar el sitio web, se llama deadlesscomic.com. Y lo empecé a leer, es el número cero, lo empecé a leer y no paré de leerlo hasta que se me acabó. Órale. Muy padre historia, son tres tipos mucho antes, a principios de 1914. Y cada uno tiene una especie de superpoder. Está interesante el cómic y se enfrentan a un gato embrujado gigante. Y hay muchas tripas y mucha sangre y acción. Y este cómic está hecho en El Paso, entonces me gustó mucho el estilo, me gustó mucho el desarrollo de la historia. Estuve bastante intrigado de principio a fin y estoy esperando ver más. A mí no me gustó el papel de impresión. Pero sí, es papel del brillosito. Papel cuché. Sí. Pero ese no me gusta para cómics, no se me hace un papel bueno para la lectura del cómic. Bueno, si fuera en blanco y negro no hay problema, pero en color... Bueno, sí, ahí sí. Sí, sí, sí. Es que de pues hecho, probablemente. Es el que sucede en interiores de revistas ya de más caché. Exacto. O sea, se han de haber gastado un billete en hacer en mandar imprimir el cómic en este. Mira, sabe brillosito, se ve bonito. Ajá. Se ve muy bien, o sea, la historia está muy bien llevada, las escenas están muy bien llevadas. Me gustó mucho y voy a estar pendiente de estos cuates. Okay. Y bueno, luego compré otro que pues creo que tenemos varios sentimientos encontrados con este cómic. Sí, sí. Dilo como un extra, ¿no? Se llama, es como un extra, se llama Masked Men, pues está, es dibujado y creado por Lorena Monroy. Y pues me sorprendió mucho ella porque es una chica que está dibujando ciencia ficción. Su dibujo pues todavía le falta práctica, pero ahí la lleva. La historia creo que tiene algunos elementos interesantes que hay que desarrollar. Ok, mi pregunta es, ¿cuántos años tiene? No sé, unos 19, 20 más o menos. Bueno, yo creo mi único consejo es que tome clases. Creo que este es su primer cómic, como su primer obra primicia, pues está... Muy buen intento. Pues verdad. A lo que voy es que... ¡Que tome clases! Bueno, ya viste lo que dijo Ángel. Y eso es yo siendo amable y buena onda y no destrozando la obra, ¿ok? No voy a decir más al respecto. Okay. Bueno... Pero tiene algunos elementos. Una de las cosas que me sorprendió es que no era una chica dibujando manga romántico como exacto. Casi todo mundo dibuja. Exacto. Es una chica dibujando ciencia ficción. Exacto. Eso es, y tienen elementos interesantes que hay que desarrollar. Tiene un punto a su favor. ¿Uno de cuántos? Bueno, nosotros como críticos del arte del cómic, le hemos encontrado varios detallitos. Bueno, ok, más que un detalle, ok. Pero comprende, Ángel, yo estoy seguro que tú no dibujabas así a los 19 años. Dibujaba mejor. Yo sé, pero algunas personas apenas han descubierto su... ¿Qué les gusta esto de los cómics? Pues vamos. Sí, no, o sea... Al menos en eso hay que seguirlos apoyando. Sí, o sea, no digo que esté mal... Solo digo que le falta mucho trabajo. Okay, solo espero que tenga la suficientemente abierto como para saber aceptar sí, o sea, consejos de gente que ya tiene rato en mi principal problema son tres cosas. En primera, la página que dice sponsors. Porque todo el mundo sabe que sponsors se escribe con O en lugar de E. Okay. El segundo detalle es que te venden como que el cómic completo, pero a la mitad te pone algo que dice Original Comic Idea, The Future is Here, y luego... el arte da un 180 y se vuelve de algo que podría ser bueno a... ¿Tienes 12 años o te haces? Yo creo que publicó esa parte, eso como ya lo he dibujado hace algunos años antes, a lo mejor tú dices como tenía 12 años. Sí, y decidió meterlo para llenar las páginas. Para llenar las páginas, lo cual para mí se me hace... de todas las cosas que pudo haber hecho, probablemente la peor, porque le baja a todo el resto del cómic un putazo así de como si le metieras un hacha, así, ¡clac! Y así, cuando puedes decir, bueno, se ve como que está intentando hacer algo así y para allá va. Se esfuerza. Pasa de eso a... ¿En serio? Mira, a mí lo que pagué $7 por esto. Eso fue lo que más me encantó a mí, el precio de portada. ¿Pagué $7 por esto? Chécate cómo... ¿cómo? $7 por esto. Bueno, chécate cómo vende ella, cómo siente que es lo que vale su trabajo ella. No, y eso está bien. Está bien que se cotiza alto, vamos. Se cotice alto, pero el problema es que cuando te empiezas a cotizar demasiado alto, la realidad te empieza a cotizar, la verdad. ¿Sabes que el dólar ya está a 13 pesos? Sí, no, yo sé, por eso. $7 son 91 pesos. ¿Por cuántas páginas? Calcúlale. Páginas con en general, o sea, no separemos el cómic de verdad de la basofia, que es la segunda parte. ¿Se han visto Nishiyo? ¿Te han visto los dibujos de este personaje, esta Yoko? ¿Yuko? Sí. Se me hace que Yuko dibuja mejor. Bueno. Mínimo Yuko hace cosas graciosas, tal vez no intencionales, pero... Bueno. Este ni a negras. Creo que mejor terminamos aquí ya con esa parte. Yo creo que up and coming artists a trabajar y echarle ganas. Hay joyitas entre la hojarasca, como dicen por ahí. Eres un adolescente, tienes mucho por aprender, mucho camino que recorrer. Pero yo muy sorprendido por el cambio de género. O sea, exacto, no me topé con una chica haciendo anime ni chicas mágicas, como si había por ahí algunas. Seguramente si lo hiciera les haría más fácil hacerlo para ella. Y quizás, si lo lees, yo sí lo leí. Okay. Como te digo, hay muchos elementos ahí que ya bien trabajados y bien desarrollados nos dan otra cosa. Ok, señores, vamos a un corte comercial porque nos está tocando la PFP aquí la puerta. ¡Oh, my God! Ok, ¿Ya? ¿Ya? ¿No se me quedan viendo, cabrones? ¿Ya? Y okay. Regresamos, señores, y en este momento... Estamos hablando de... Ya. Vas a hacer llorar, hombre. Ya nos censuraron. Nos van a venir secuestrados de la CIA, cabrón. Fuck free speech. Por estar bulleando una chavita, no. Tome uno gratis, por favor, se lo pido, se lo imploro. Okay. Ok, señor, como acaban de escuchar, ya llegó Mike. En estos momentos me retiro yo del podcast y le dejo el micrófono a Miguel. No, pues que tú eres un perfecto elemento para rellenar lo que queda del podcast, vamos. Yo nomás voy a estar aquí como el duende, como un duendecillo nomás dando vueltas. El duendecillo de Golden Axe. Bueno, pues aquí me dieron una revista heavy metal con una, lo que parece ser una, ¿cómo se llaman los de Warhammer? Los Chainswords. Una Chainsword. No, es que tú no sabes lo que estás viendo, güey. Estás viendo una portada de Beasley, güey. No, por eso, pues estoy viendo una portada de heavy metal con una Chainsword, es lo que estoy diciendo. Está muy bien dibujada, pero dime, Sergio. Simon Beasley es un artistazo, señores. Yo tengo, lo tengo en mi Facebook, al cabrón, no mames. Dime, Sergio, ¿qué estoy viendo? Clásico dibujante, clásico, hombre, te voy a joder ya. Decime, Sergio, ¿qué estoy viendo? Es un arte europeo. Ya me encabroné, ahora sí me voy. Enojará, Adrián. Spoilers para el Rey León 3D. Mufasa grita ¡no! Mientras se muere. Mucho mejor que el original, gracias a la tecnología digital. Cuando se muere, cuando Simba se enoja con él, dice ¡no! En todas partes, sí. Sí, sí. Y Scar dispara primero. Sí, claro, totalmente. ¿Qué? ¿Compraste las ediciones especiales de Star Wars nuevas? Era lo que estábamos discutiendo antes de que tú regresaras, de que tú llegaras. Se ha regresado. Es que regresaste del inframundo. Del podcast pasado, hombre, tío. Del tren. Estábamos hablando sobre eso. ¿Tú qué opinión te merece? Bah, que la dejen en paz. Bueno. Que la dejen en paz. Bueno, no sé. Pues es que... ¡Leave Britney alone! Es que aquí tenemos dos escuelas de pensamiento. Las que dicen, sí, muevan lo que puedan para como tengan actuales. Y la otra es que digo, ¿qué tiene que hacer el pinche Hayden Christensen al final de la película, en el retorno del Jedi? Eso dijimos hace rato. O sea, cosas que ya lo de Han Solo, que le disparan primero, sí. Ok, eso no es. ¿Para qué? Innecesario. reemplazar actores digitalmente. Al rato van a poner a Ewan McGregor en vez de Alec Guinness en el Imperio Contraataque. Sí, nomás faltaba eso. O sea, no manches. Ya, déjenlas en paz. Puedes remasterizarlas, limpiarles el color, limpiarles la granulez del celuloide, el sonido, remasterizarlo 5 veces al año, lo que quieras. Pero ya lo que es digital, efectos especiales, tienen que dejar que esa película envejezca. Porque ya perdió todo su lustre que tenía anteriormente. Ya no tiene nostalgia. Ay, es como una puta ya de 80 años que se sigue haciendo lift-ups y toda la madre. Pues no importa cuánto le trates de arreglar, se va a seguir viendo como una puta de 80 años. Ahora, el chiste de Star Wars era que se veía el espacio del futuro, se veía ya madreadón, usado. Uh-huh. Ahora, si le siguen moviendo, al rato se va a ver todo demasiado limpio. Exacto, yeah. es lo que no me cuadra. Ya, o sea, a menos lo que son el episodio 4, 5 y 6 deberían dejarlos ya envejecer con gracia en un asilo. Ajá. Y el episodio 1, 2 y 3, que le sigan moviendo 3, 4 años, o 20 o 30, a ver si le arreglan la historia de perdida. Aunque eso ninguna computadora lo puede arreglar, ¿verdad? Pero pues. Al menos todavía no, ¿eh? Preferiría que les dieran. Ajá, ¿saben qué? Vamos a hacer las animadas en CG. Chidas. No mames. Órale. Bueno, sí, está bien. No, órale, un remake, ¿no? Un remake, sí, o sea. Sí, no, es esto. Sí, porque ahorita los niños de ahorita que nacieron, bueno, los hijos de los que nazcan ahorita ya no van a querer Star Wars porque ya se ven viejas. Pues te diré que yo, así cuando hablo con chavos, me dicen, ¿qué onda con Star Wars? O sea, que no le entiendo. Están bien aburridas. Y yo así, ¿cómo que aburridas? Pues están aburridas, ¿no? Porque ahora es todo movidos. Sí. Para estar rápido, rápido, rápido, pum, pum, pum, pum. Sí, sí. Y ahora son películas muy lentas para la gente de ahora. Así es. Y pero no las comprenden, ¿no? Se desesperan, no, se aburren. ¿No? Exacto. Yo tampoco los entiendo. A ellos. Sí. No, por ejemplo. Nos estamos poniendo viejos. Sí, por ejemplo, por las de. Pero yo aprecio toda clase de películas. Solo tengo gustos muy diversos. Vamos a desaparecer como los elfos. ¿Para dónde se fueron, güey? ¿Para el este o para el oeste, cabrón? Para el oeste. Para Napra. O sea, se fueron a chingar a su madre. Así los otakus del principio vamos a ir desapareciendo. Poco a poco. Nos precede una generación antes a nosotros, ¿no? Una de generación, los señores ya de como 45 que todavía coleccionan cómics desde los 70. Inspire el otro alien. Y detrás de lo que dices yo. Es verdad. Pero ya va llegando nuestro tiempo también. Andar ahí por el parque en la madrugada. Subiéndonos al camión. No, van a sacar al parquecito para a ver a las muchachas. Ya nomás para verlas. Sí, esa y otro remake que van a hacer. ¿Quién era el de...? ¿Quién hace una nueva de Blade Runner? Ah, oh, no mames. Eso, sí, creo que sí lo anunciaron. Secuela, por cierto. ¿El de Total Recall? Yeah. Ah, pero ese Total es como Recall. Remake, pero más bien el nombre, ¿no? Y el concepto, no tanto la historia. Lo que estaba viendo, que no es el Marte, ¿verdad? No, pero es más o menos lo mismo. Es de la misma trama. Sí, es la misma trama. Pero yo no creo que en esta vez vayan a poner un alien con 3 boobies. Ya no lo voy a ir a ver, fíjate. 6, güey. More is better. Van a ser 3, pero en 3D. Cuando salió la de Total Recall en el cine, ya es que sale la chica de 3 boobies. Se rumoraba que una de las chicas de aquí del barrio tenía 3 boobies también. Entonces decía, ¿qué rumor mira, era ese? A base de la película de Total Recall, el rumor en el barrio se hizo todavía más, más fuerte. ¿Por qué va a tener 3 boobies, no manches? Sí. Pues tenía o si no tenía 3 boobies, tenía 3 pezones. Ah, dale, te la paso. Ajá, pero tenía 3 boobies. Oh. Lo que no sabes es que el tercer pezón era su pezón de bruja, entonces. Oh, shit. Era su clave secreta. Sí, sí. La fuente de su poder. Sí, exactamente. No manches. La leyenda del tercer pezón. Serge, ¿compraste Star Fox 3D? No, todavía no. ¿Qué tal? ¿Ya lo juegas? No lo he comprado. ¿Todavía estás metido en Zelda como yo? No. Casi no. ¿Cómo no hay lo tiráis en el Pues 10? Sí, pero yo no lo juego casi. Lo jugué más así. ¿Y qué te parece el 3DS? Pues? Muy suave, los efectos 3D... Prefiero apagarlos, francamente. Sí me gusta el efecto 3D, sí. Pero es un hijo incomprendido, como que sí. No está pasando nada con él. A mí también me gusta el efecto 3D. Pero no tan alto, me gusta así como que sutil. Pues la ventaja es que tiene para bajarle y subirle. Sí, o sea. Sí. Eso en mi opinión es lo que hace que esté bien chingón. Esa sutil, que lo puedes dejar bajito para que digas, pues se ve chido sin que te moleste demasiado. Lo primero que hice cuando compré el 3DS fue comprarme un juego de Game Boy. Trunts. Pues mira, en base a que el precio del Nintendo 3DS bajó, a los que nos timaron cuando lo compramos al principio. Nos dieron jueguitos gratis. 30 juegos. 30 juegos. O sea, ahorita, no, nomás 20, ¿no? No, son 30, pero apenas van 10. Apenas van 10, todos de Nintendo. O sea, sí. Super Mario, Donkey Kong, Ice Climber. Kirby. Ice Climbers. Climber, wow. Yeah. O sea, pura calidad, cabrón. Este. Balloon Fight. Ni siquiera. Ay, clásicos. Si no te gusta Joss, puedes jugar Balloon Fight. Ni siquiera Excitebike. Ni perdido. Ah, bueno, eso lo tienes que comprar. $5 sí, ya ni chingados. Que me paguen ellos $5, no mames. Sí. Y creo que para diciembre nos van a dar algunos de Super Nintendo que nunca van a sacar. Más que para los ambasadores. No, que no tienen planes de sacar. Ambasador. Recuerda, esa es la palabra. No tienen planes de sacar en este momento. Hey, ambasadores. No, pero le faltan cosas. O sea, el 3DS como que ahí se quedó. Está como que a punto de estar en coma. Sí, pero por ejemplo, ahorita ya para el Tokyo Game Show ya anunciaron bastantes juegos que dan la pena, como Monster Hunter 3G. Sí, pero Monster Hunter 4. Pero ya. Oye, yo lo único que quiero es Monster Hunter y algo más de Zelda aparte de Ocarina, porque la Ocarina me gusta, pero prefiero el Majora's. Pero ya, ya. Ya no quiero que el año que viene ni que. No, yo sí aguanto el año que viene. Ya. Mi economía me dice el año que viene es perfecto. Ya, porque viene el Vita. Y el Vita con sus 2 horas de batería. Pues igual que este, güey, en 3 días no va a durar como 4 horas y media. Dura más que el Vita. Manches. Con todos los efectos prendidos, ¿verdad? Porque si le bajas al 3, al Vita, la brillantez. No, exacto, pero el Vita duraba 4 horas, pero con nada. Sin wifi, sin el brillo. Sin wifi, sin el brillo. Y creo que si el juego no usaba el touchpad detrás, también te dura eso. Pero si lo usa, también vale nada. O sea, a lo mejor saquen un adaptador que sea una pila de carro. De hecho, tengo entendido que va a tener un adaptador para batería extra. No, pues por eso es que los reales cargadores de ese carro y una pila extra, o sea, una mochila. Una mochila, sí. Que sea un generador, una planta de luz. Una pila de carro. De diésel. Para ahorrar energía, sí, entonces, sabes. Sí, no, yo creo que con eso tu PlayStation Experience está completo. Como video este de Mega 64 que iban con el generador por la calle. Con el Snake Eater. Ándale, sí. Así va a ser el Vita. Sí, así va a ser el Vita totalmente. ¿Por qué me compro otro PlayStation 3? Ya abandoné esas, pues. Pues sí, la verdad. Es lo malo, es que el problema principal que a mí me gusta es que quieren imitar las consolas en portátil. Sí. No se puede. Y no, no deberían. No, el Game Boy fue exitoso porque era algo diferente, limitado. Exacto. Pero sí, eran juegos diferentes. Ahora, mi otro problema con, por ejemplo, el PlayStation, el PSP, es que muchos de los que seas, güey, pinche juego exclusivo para el PSP, que está bien vergas y la madre, güey. Ahora ya lo están haciendo HD para el PlayStation 3. So, fuck it. Así, ¿que quieres un PS Vita? No, mejor cómprate un Play 3, güey. Como el Peace Walker y todos esos. Bueno, que yo decía, bueno. El Vita lo voy a comprar por Lumines, nada. Pero te aseguro objetivo. Que a los 6 meses, Lumines HD Vita Version para PlayStation 3. Es lo único que sigue. DLC, güey. Tengo 2 juegos para PSP, Vita Tennis y Lumines. Para el PSP ya no sirve, pero Lumines sigue dentro. Y ahí se quedará. Ahí se quedará forever and ever. Ahí vive, es el mejor juego. Sí, el PSP, el primero, el único que debe de ver. Yo creo que si escuchan los podcasts Changoleón pasados, pueden escuchar a Mike hablando del Lumines. El único que vale la pena comprar, sí. Lumines. Lo demás, pirata. Totalmente, 100%. Sí. Y no piratería. No hay piratería. Yo te iba a comentar que la vez que me divertí mucho. Your mate. Arr. Piratas contra ninjas. La última vez que me divertí mucho con el Nintendo 3DS fue cuando me lo llevé al Anime Expo, güey. Y se te perdió. Que, no. Señor, por favor. ¡Ey, qué divertido, Oscar! Nintendo 3DS perdido. Lo que hiciste. Ah, ¿estabas con el Street Pass o qué onda? Sí, entonces, acá sonó un teléfono, pero bueno. De la vieja, antiguo, ¿eh? Y antiguo. ¿Aló? Y está desconectado, joder. ¿Aló? Pues bueno, ahí se metían todos los... Contestamos y... 7 days. 7 días. Si le cortan el servicio, por favor, pague prontamente. Sí, exactamente. Ok, continuando con el Street Pass. Bueno, y ahí se metían toda la gente que tenía Nintendo 3DS, intercambiaba su información con ellos. Pues era muy simpático ver los monitos los y todo ese pedo. Todo, porque parecía que interminable. Y así como, cabrón, ¿cuándo se van a acabar esos monos? Porque nomás pues ingresan de 10 en 10, entonces tienes que estar entrando y saliendo. a mí me tocó ver a Serge así de que estaba sentado y de pronto, ah, 10 monitos, y pasaban 10 monitos, ¿no? Y de pronto, ah, ya terminé 10 monitos, ah, tienes más monitos, otros 10 monitos. Y lo más chido es que nada más hubo como 2 repetidos o 3, ¿no? De, y como cuántos, casi los 100, ¿no? Un chingo, güey. Sí, o sea, hay que hacer street. Los 4 días del Anime Expo, cada vez que teníamos que esperar para cualquier cosa o que tenemos tiempo muerto y que nos sentamos a descansar, Sergio se sentaba, sacaba el 3DS, Street Pass. Pasar. Cambiar piececitas de los puzzles, pasar. No, nomás mencionaste Anime Expo y mis pies me dolieron. Pero fíjate, en el Los Ángeles Convention Center está mejor, no es tan cansado. Hay donde sentarse, hay sillitas. No, güey, pero hay mucho piso. Hay piso. Mucho. El piso es lo mejor. Hay varios concours vacíos donde se siente un chingo de gente. El piso está muy y cómodo. Todavía sobra mucho Debo espacio. Admitir, el piso es muy cómodo en la Anime Expo. ¿Qué es esto? ¿No? ¿Esta pluma de quién? No sé, es de Montalbán. Es de la persona que habló por teléfono ahorita. Oye, ¿y películas qué? ¿Qué onda? ¿Qué no? Pues no ¿Qué sé. ¿Qué habéis visto? Yo vi un documental. Por piedad. Ah, mira. No vayan a ir a ver algo. No vayan a ir a ver Conan. ¿Conan O'Brien? ¿Por qué? ¡Conando! Ah, la de Conan. La de Conan el Bárbaro. Está bárbara la película. Yo la quiero ver porque cuando vea a Conan voy a acordarme de Khal Drogo. Sí. Qué fregón personaje. Sí, Khal qué Drogo. Chingón. Porque hay una película de Khal Drogo. Debería ser una película más de Khal Drogo. Antes de que se muriera de la manera más estúpida. Sí. Qué pensativo. Sí. O sea, ¿por qué no spoilers de Game of Thrones, por cierto? Ah, hace 15 años, o sea. Se hubiera puesto talco o pomada. El chiste es de que Khal Drogo se muere de una infección. De una cortada. Sí. En los huevos. No, en un pecho. O sea, en un pezón. Fue por una mordida acá durante el sexo salvaje. Y luego, pues, ya oye, la temporada 2. A ver, pues, review de Conan. Pero con musiquita de mí. Get to the shop. Get to the shop. I am the Conan O'Brien. It's not a tumor. Hide the children. No, la película. Pero es que aquí hay gente que no la ha visto todavía. Güey. Mira, ahí te va, mira. Parece que fuiste a ver una película hecha para la televisión, güey. Pero en el cine. Como si hubieras ido a ver una película de. ¿Cómo se llama la chica esa guerrera que es? China. No. Así, güey. Eso, güey. Haz de cuenta que. ¿China o cómo se llamaba esta? La trailera vengadora. ¿Cómo se llamaba esta? ¿Lola la trailera? No, la otra. Había dos. Ah, dos jamás. Sí. Era Lola la trailera y luego otra que andaba en moto. No, la película. No te la crees, güey. O sea, no te sumerge en el mundo. Con Anendo. De Cimmeriano y. Cimmeriano. La época iboriana, sí. Es cierto. Sale. Ron Perlman, pero. Sale el papá de Conan, pero pues... El papá de Conan. Y luego el malo es el mismo malo de Avatar, güey. Entonces... ¿El viejito? Sí, el jefe final, güey. ¿El viejito este que aguantaba todo? Sí. Ese, y luego la misma actitud igual. Saca un cuchillo. Y luego trae una hija que es como psíquica, güey. Pero haz de cuenta que estás viendo un personaje de Star Wars. O sea, está maquillada y vestida de tal forma que... Primero parece una darketita, güey. Pero luego ya después parece... Shakti de Star Wars o algo así. Ah, chingados. Sí, sí, vaya, pues a verla para que veas. No, pues ahora ya me dio más curiosidad, voy a ir a verla. Sí, el miércoles que les cueste más barato porque. A mí me sale la barato, película de veras no. A mí me sale barato, yo voy a San Lorenzo ahí todos los días a 36 pesos. Ya a los 20 minutos ya me quería salir yo. Ya estuvo, güey. Me aguanté, pero bueno. Yo tengo mucho tiempo que perder. Sí. Ok. Vamos. Y ese es mi review de Conan el Bárbaro. Ok. Ah, el Conan está siempre muy contento, güey. No te la crees que es bárbaro. Es que hawaiano. Hola, soy Bar Conan el Bárbaro. Vamos a la fiesta. ¿Así? Mira, traigo mi espada. Bueno, pues estos chavos ya se van a intercambiar datos en el 10. Sí, se van a intercambiar los datos. Tenemos algunos saludos, Ángel, comentarios. Mira, acá en Facebook no me dice nada nadie, así que no hay nada en Facebook, si chingan. ¿Y del otro lado? Del otro lado. Puras mentadas, nada. Ni siquiera eso. Oye, no, pues yo vi una película documental que se llama... When We Were Kings, muy buena. ¿Y de qué documentaban? Pues de la historia de cómo se llevó a cabo la pelea de Muhammad Ali contra George Foreman. Ah, ¿estuvo arreglado o qué? No, pero o sea, ¿cómo fue que llegaron a ese punto? O sea, que la cultura de la época, ¿cómo llegaron al punto de ir a otro país. Y agarras a madrazos. En medio de una guerra civil. Por 5 millones. Cómo Don King tramó todo, cómo no tenía nada pactado. Y los engañó, básicamente los llevó a África. Y luego consiguió el dinero. Porque ya en África ellos pues ya se fregaban. Pues sí, claro. Y cómo No tiene un pelo de tonto, Don King. Cómo la gente se puso al lado de Muhammad Ali, George Foreman nadie lo quería. Y cosas culturales, pues. Sí. Es más bien como un homenaje para Ali, más que nada. Ok. Entonces sí está muy bueno, fíjese, sí está. Está cortito. Bueno, si les gusta el box, si no, pues también chútenselo. Es un documental chido. Es una buena historia. Que no pueden remasterizar con efectos especiales. Yo alguna vez pensé así. Mezclar Muhammad Ali con Dalí. A ver qué salía. ¿Sería Mohamed Ali? Sí, Mohamed Ali. Así, imagínate, es un boxeador surrealista. Con un, claro, el bigotito es lo importante. Se vuelve todo aguado cuando te pones un chingazo. Sí. Surge de un huevo. ¡Ay! Se le derrite la cara a la gente cuando les pega. Hipercúbico, bien cabrón, güey. Ay, hablando de box. Hoy fue la pelea de Mayweather, que a nadie le interesaba. Más que por el Canelo Álvarez. ¿Qué chingados es ese güey? ¿Quién es el Canelo? ¿Y por qué le dicen el Canelo? Porque tiene pelo rojo. Y es blanco. Yo desde el Verguías ya no pelea, yo ya no veo ninguna pelea de boxeo. No, pues estuvo muy buena. La que nos molestó mucho fue la de Mayweather contra Ortiz. Era puro mexa. Y puro gringo, pues, o mexa, pues. Era por el 16 de septiembre. Chiste de que Mayweather lo hacen enojar, le dan un cabezazo, eleva su ki y de 2 golpes tumbó al mexicano. ¡Oh! ¡Fua! O sea, se lo madrugó, o sea, dijo. O sea, el referee estaba comiendo moscas. Y le dice que no lo ven. Le suelta 2 trancazotes de esos que le sacaron el sudor y la conciencia del espacio infinito. Pobre chavo, salió volando de medio, o sea, como punch out, el super punch out. Salió volando de la mitad de la rina hasta las cuerdas. Así arrastrándose por el piso. ¡Auch! Y luego ya se quiso levantar y se cayó. Y suspendieron la pelea en el 4th round. Fue un fraude. Estuvo muy cortita la pelea. Me quedé con ganas de pelear con alguien. Y eso que no pagué por ella. No suelen ahí en el trabajo. Bueno. Pues eso fueron las peleas de box, porque yo casi no veo box. ¿Y Rocky Balboa? A ver. ¿Tú viste Rocky Balboa? Sí lo vi. ¿Estuvo buena? Estuvo muy buena. Muy dramática. Cuando Rocky le pide ayuda a su hijo, que le tenga sí. paciencia. Sí, sí. Que ya está rockeando, pero no es pa' tanto, o sea... No es para tanto. O sea, es que el hijo de Rocky. ¿Quiere pagar los 60 años? No, es que el hijo de Rocky Balboa se sentía avergonzado porque toda la gente lo conocía a él como el hijo de Rocky Balboa. O sea, no, y como que no le daban su lugar. O sea, como sentía que no la tomaban en cuenta. Entonces Rocky le dan la madre, le dice. Pues como el hijo de Jackie Chan, todo el mundo lo conoce como el hijo de Jackie Chan. Pues sí, pero en vez de quejarte toda la mendiga vida porque no te puedes hacer tu propio nombre. Y deja de fregar, o sea, ya yo hice lo que pude y todo lo que tú puedas y ya deja de... Así dice, le dice en la calle. Díselo al hijo de Julio César Chávez, hombre. No, pero pues él de perdida está haciendo, intentando hacer algo. Sí, y tiene buenos putazos. Se llaman igual, pero él quiere hacer su nombre también. Sí, entonces, sí, claro, ¿no? Totalmente válido. Y ya, pues, ¿no lo viste entonces? ¿Cómo este nos lleva a Expendables 2? Ah, Dios mío, no, ¿a poco va a haber Expendables 2? Claro, a ver. Arnold Willis, y deja todas las nuevas adquisiciones ya confirmaron esta semana. Van Damme y Chuck Norris. Puta madre. Y Rosalina Chagoyán. ¡A huevo! ¿Neta? ¿Neta? Sí. Puta, es lo mejor que pudo haber pasado desde no sé, güey. Dijeron que nomás faltaba Valentín Trujillo y los Almada ya por confirmar. Ya este chido. Güey, si salen los Almada, güey, ya vale madre es quien más salga, güey. La mala es Carmen Salinas. No, es Catalina. Increíble. Y Catalina Krill, güey. Catalina fucking Krill, güey. ¿Viven de los muertos a la señora? Claro, a huevo, güey. Y Enrique Rocha. No, está cabrón. Y María Rojo para acá, la chica. No, esto se pone cada vez más. Wendy Zulka. David Reynoso. Delfín. Oh, Dios mío. Y la Tigresa del Oriente. Y Ninel Conde. Sí, oye, pero Van Damme iba a salir en la primera Expendables, ¿verdad? ¿Quién? Van Damme. No quiso, porque quería hacer. Su personaje era suficientemente profundo. No estaba bien escrito o algo así. No. Personalmente, yo pienso que no lo dejaron hacer un split. Hasta, sí. No sí, sí. Es que requiere dos de contrato. Entonces nadie dijo, no, una nomás. Sí, entonces, y dijo, no, no sabes qué, necesito hacer dos splits. O sea, si Van Damme quiere personajes profundos, ¿por qué le hizo de migra? ¿No viste la película donde le hizo de migra? No. Ah, y la excusa porque habla como francés es que es un migra que me río de pensar en eso. Es un migra que vive. No, no. No puedo. Me imagino el escritor me sacándose la excusa del acento de Van Damme. Es un migra que vive en Nueva Orleans. Como que en Nueva Orleans ni siquiera hay frontera. ¿Para qué quieren migra en Nueva Orleans? No, manches. El chiste es de que llega un ilegal que le dicen el flaquito. Sale como un minuto en la película. El flaquito. ¿Sí está flaquito? Sí, está flaquito el pobre señor. Entonces el flaquito le dice, auxilio, Van Damme. Me están forzando a cruzar la frontera. O sea, yo no quiero cruzarme de mojado. Van Damme le quita la chamarra y luego el pobre flaquito viene cargado de C4 así, lleno de C4. Y luego lo único que hace Van Damme es decir, get down, y se tira y el flaquito explota. O sea, que Van Damme tan zarro, o sea, ni siquiera. ¡Pinche vato! Sí, no vale, o sea, le vale mal, o sea, los migras se los hizo para atrás y el flequito explotó por eso. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que eso es lo que haría un migra realmente. Exacto. Después. O no, haré algo peor, te empujaré, te dispararé para que explotaras de una vez. Después de la película, hijos, se llevan un camión de un monquestorio y pelean contra un camión de narcos. Entonces, se cruzan la frontera peleando. Oye, qué maravilla de película. ¿Cómo me la perdí, cabrón? ¿No la has visto? No. Está increíble. Está muy buena. Ay, al final tiene una pelea de taekwondo con el malo. El migra malo, pues. Sí, el migra malo, qué pedo. Ese era el migra bueno. Mándame el migra bueno, sí. O sea, el güey que casi le da una patada al güey para que salga volando y explote en el aire. Y la película está muy chida. Y al final, pues, Van Damme se queda con la chava, con la claro. La señora migra. Sí, sí, la señora. Muy buena la película, entretenida. Sí. Estúpida, pero entretenida. Órale. ¿Qué otra cosa, Ángel? ¿Dónde? ¿Qué otra cosa? Pues yo primero ya terminé de leer el manga que comenté hace dos semanas, el de Octave. Me tardé un chorro porque he estado bien ocupado, pero ya lo terminé. Y ahora estoy leyendo uno que no tiene muchos capítulos, que acaba de empezar, pero está basado en una serie de novelas ligeras. Y que también lo van a hacer un anime que empieza en octubre de este año, ahí en Japón, que se llama Boku wa Tomodachi ga Sukunai. Que se traduce como No tengo muchos amigos, y que trata sobre un chavo que se llama Kodaka, que se cambió a una escuela católica porque sus papás creo que se fueron, su mamá creo que se murió cuando era joven y su papá se tuvo que ir a trabajar al extranjero y él dijo, no, yo me quiero quedar aquí en Japón, chingados. Entonces quedó en Japón, pero como es mitad extranjero, mitad japonés, heredó de su madre lo güerillo. Entonces piensan que como que se pinta el pelo y entonces católico. Sí. Entonces piensan que se pinta el pelo y que es un yankee, o sea, un delincuente. Ah, yankee, okay. Sí, un yankee. Piensan que es un delincuente, entonces por eso no tiene muchos amigos. Es un delincuente como Pedrito Fernández. Sí, más o menos. Entonces un día se encuentra con uno de sus compañeras de clase, Yosora, Mikazuki, y la descubre en el salón sola, hablando con su amigo imaginario, amiga imaginaria. Déjame ver, lo adoptó en la mansión Foster. Casi, casi. El caso es que los dos se dan cuenta que los dos no tienen una vida. Tienen una vida. No tienen madre. Tiene una vida social prácticamente nula. Entonces deciden que ella termina forzándolo a este güey a que entre los dos formen un club que se llama el Club de los Vecinos. Cuyo objetivo es hacer amigos y mejorar sus habilidades sociales. Entonces empieza a unirse más gente, varios gente que no tiene amigos al club. ¿No te la desesperación? ¿No supones de una persona que ya es muy patética de por sí? No, pero es que el güey realmente no le importa tanto, pero termina siendo arrastrado a esta situación horrible entre esta mona y luego la segunda chava que se une al club, que se llama Sena Kashiwasaki. Y eventualmente será una manga. No, es que bueno, el vato lo obligó la pura chava, bueno, no la mala chava, también la amiga imaginaria, metió cizaña. Casi, casi. El caso es que la termina en el club y se une otra chava que se llama Senaka Shiwasaki y que es la hija del director, pero que tampoco tiene muchos amigos porque todo el mundo la reverencia demasiado al grado de que nadie se le acerca. Hace la barba, pues, sí. Exacto. Entonces, la tipa es una... La otra tipa es una hija de su pinche madre desgraciada cabrona. Sí, la Yosora es una desgraciada y Sena es una prepotente hija de su pinche madre. Entonces, ¿y el protagonista qué es? El protagonista es un güey bien tranquilo, excepto cuando lo hace enojar, que se ve todavía más rudo y se enoja y ¡ah! Y entonces, sí, el caso es que... Y su pelo güero se le para. Casi. Entonces se empieza a unir más gente al club. El pelo. Y terminan metiendo, o sea, terminan haciendo actividades raras, ¿no? O sea, se ponen a jugar videojuegos y se ponen a pelear por los videojuegos. O sea, está muy desesperante. Hacen de todo menos amigos, ¿sabes? Sí, de hecho... Creo que hacen enemigos más que amigos. Sí, de hecho... lo que es Yosora y Sena, se llaman una a otra amigas, pero la verdad se odian así horriblemente. Entre mujeres pueden despedazarse, pero no hacer daño. Yosora... Le cae mal Sena porque tiene dinero y porque tiene boobies enormes. Antes muerta que sencilla, ¿eh? Y a Sena le cae mal la otra porque le cae mal todo el mundo. Es una bitch. Y de hecho, por ejemplo, recuerdo mucho un capítulo del manga en el que deciden ponerse a jugar Visual Novels. Sí, porque dicen, es que en conoces a mucha gente y entonces es como práctica para hacer amigos en la vida real. Una idea muy idiota, sí. Pero tomando en cuenta que no tienen amigos, más que este grupo de pequeñas personas, pobrecitos. Pues es una buena manera de decir, bueno, a ver qué pasa. Y entonces literalmente le ponen un nombre bien ridículo al mono porque se pelean por ver quién le pone el nombre. Okay. Y primer día de la escuela, típico, la amiga de la infancia, hola, no, la amiga que no conoce, ¿no? Entonces, hola, ¿cómo estás? Y así la chava súper amable y de pronto de toda la respuesta responde, no me hables, eres una maldita... Y el chavo así, ¿por qué responden eso? Porque si te está hablando tan familiarmente, así tan rápido, seguramente es una pinche bitch cabrona. Las dos de acuerdo. Y te quedas así como que, güey, ¿qué pego de estas viejas? Porque tienen una actitud tan culera. Y luego te das cuenta que en la realidad sí conoces gente así y dices, órale, qué verga. La opinión de aquí de Leo no refleja. La opinión de Leo no refleja las opiniones de Changoleón Podcast. Pero creo que no se oyó, la opinión de Leo, así que... Lo que dijiste de las viejas, ¿sabes? Pinches viejas. Eso explica tu soltería, cabrón, ¿no? Pero sí, el caso es que está muy divertido. Está muy gracioso, pero es de ese tipo de gracioso que te dices así como que... Ay, ay, ay, ay, ay. No succiona. Ay, ay, ay, ay. ¿Y ahora qué van a hacer? Entonces... pues sí. En realidad está divertido. Es un manga de comedia, pero es medio desesperante a veces. Se escuchan ciertos soniditos raros aquí de fondo, porque todos sacan su DS 3D y están jugando. Nomás Leo. Pero es un 10. Se ve simpático en el manga por lo que estoy viendo aquí en el Manga Fox. Órale, piernas. Órale. Es un hombre, güey. ¡Ah, mierda! Es un batito, es el tercer miembro, el cuarto miembro del club. No, es un batito y tiene el tercer miembro, ¿sabes? Sí, ¿no? Él se mete al club porque... No. De hecho, bueno, sí. No, de hecho, no. Lo que pasa es que él idoliza al protagonista. Bueno, pero eso no es puto. No, pero lo forzan a vestirse así. Porque dice, lo que pasa es que el batito tiene, como parece tanto niña, que él lo tratan súper mal, entonces él quiere ser macho, quiere ser así hombre de verdad, un hombre de verdad. Entonces, lo convencen de unirse al club porque él idoliza a este güey, al protagonista, porque dice, no, es que este güey es un yankee y es bien maloso y es bien cabrón. Sí, ¿no? Y dice, no mames, hay que hacer la verga, ¿no? Entonces... entonces lo empiezan a vestir de maid, la presidenta del club lo empieza a vestir de maid porque es una cabrona, pero bajo el pretexto de que si es realmente macho, incluso vestido de maid se va a ver bien hombre. Entonces es para entrenar su espíritu masculino. qué batito tan pendejo, la verdad. Es un idiota. Sí, pero el güey es como que... Sí. Una de esas sí, ¿eh? Una de esas no va a dar sorpresa. Creo que lo convencieron de tanto vestirlo, sí. No sé, realmente voy en el capítulo 8, creo. ¿Cómo se llama esa travestía, señor? Travestía. Creo que se llama... Yukimura Kusunoki, el güey. Hasta tiene nombre de puto. Sí, bien cabrón. El manga se llama Boku wa Tomodachi ga Sukunai. ¿De dónde lo podemos descargar? Gracias. En Manga Fox está para que lo puedas leer. ¿Dónde lo podemos descargar? Porque no creo que esas cosas lleguen aquí a publicarse. Yo también lo dudo mucho. Hay dos mangas. Está el Boku wa Tomodachi ga Sukunai, que es el normal. Y luego se empezaron a publicar otro que se llama Boku wa Tomodachi ga Sukunai Plus, que ese no lo he leído. Y entonces creo que es una historia alterna. ¿Contando desde el punto de vista del putito? No sé. Y el anime empieza como que en unas dos semanas. O tres. Sí, y... Sí, y adivina quién es la voz de la hermana del protagonista. ¿Quién? Piensa, ¿quién hace todas las voces? ¿Quién comemos en la sopa? ¿Aya Hirano? No, Aya Hirano ya casi ni siquiera hace actriz. No. ¡Tuturú! Sí, no, tampoco. ¿Mayuri? Mayuri, sí. Kana Hanazawa, ya la alucinamos en la sopa. ¿Cuántas voces ha hecho en esta temporada, nada más en esta temporada? Como 5. De hecho, creo que en todos los animes que estamos viendo en casa de Mikey los domingos, sale, así de plano. Creo que excepto Nichijou, pero ya ni siquiera de eso estoy tan seguro. Oye, pues es que pues tienen que ir a mirar, este es el reportaje de los sellos que trabajan en McDonald's. Sí, lo vi. O sea, pues, ¿haciendo voces? No, pues de modo agarrando combos. De hecho, el vato que hace la voz de... Shiraishi... Ese vato, sí. Es el Noki Star, el que hace la voz de Sakamoto en Nichijou. Mientras estaba trabajando en Noki Star, trabajaba en un café como mesero. Sí, pues es que les pagan apenas, yo creo, el mínimo, apenas... Pues más o menos el mínimo, sí. Es que se me hace que como él también estaba dirigiendo el anime, necesitaba sacar feria extra para terminar sus capítulos. Entonces a los actores a los seiyus japoneses les está yendo igual que a los actores de doblaje mexicano. Mira, los seiyus japoneses, aparte de ser voces, tienen que ser cantantes, actores, hacen de todo. Sí, tienen que meterse en muchas cosas para poder pagar los gastos. Porque cuando haciendo voces no ganas, te mueres de hambre. Así es. Hablando de idols, no sé si hablé hace como 3 años de un documental que me eché en el Netflix. Ah, claro, Netflix está disponible en México. Ajá. Un chorro de capítulos de Chavo del Oso. All right. Y los supercampeones. ¡A huevo! Oh, yeah. Sería chingón Netflix por un pequeño detalle. La versión de internet es una porquería. Sí, necesitas como arriba de 2 megas para que no sea como YouTube. Sí, la verdad, no, sí. ¿Y cuánta gente tiene esa velocidad? Pues bien poquita, güey. Tienen cable más. Los que tengan cable más, no. Lo que es Infinitum, sí, está batallando ahorita. Infinitum, ¿no? Sí. Cable más es ¿Se ha vuelto bastante? Yo no he batallado con Netflix en mi casa, en El Paso. ¡Ilusos! No, okay. De hecho, bueno, el chiste es que hay un documental que no recuerdo cómo se de llama. Hecho, ni siquiera pago por el Netflix porque no es mío. El mío es de mi hermana, fíjate también. Sí, de hecho, el mío ni siquiera es de mi hermana, es una amiga de mi hermana. Era mío, pero no, lo heredé de ella, entonces yo me puse garrapata y me... ¿Por The Win? No, es un documental que habla de la vida de los hosts. ¡Oh! ¿Los hosts? Como una semana en la vida de un bar de hosts. Sí, sí. Y de cómo pues se ensartan ahí a las pobres chavitas de que... Ay, ¿me quieres mucho? Pues no sé. Ah, pues compré una botella de champaña. $200. ¡Pum! Y así, ¿sabes? Madres. El chiste es de que, pues, y cómo tienen que mantener a la mujer contenta para que siga regresando y comprándoles comida. O sea, el chiste de allá es que es como los tables de aquí, pero al revés. Entonces, o sea, llegas... ¿Al revés? Llegas, hablan contigo, no hay nada sexual... Y tienes que tú mantener al tipo ahí contigo, llevando dinero a la basura, pues. Sí. Y está muy bueno porque pues, te das cuenta que es un círculo vicioso, ¿no? Porque las clientas sí. Son pues, prostitutas o hostes. Entonces ellos tienen que ir a desquitarse con los hosts. Sí. Entonces, el dinero que ganan convenciendo a otros vatos de que se queden con ellas y que les paguen más cosas y les den dinero, lo gastan yendo con vatos, pagándoles cosas para que se queden con ellas. ¿Y los güeyes en qué lo gastan? En mujeres. Y ahora, eso sí, se ve pesado porque se ve que se levantan como a las 5 de la tarde. Se levantan como a las 5 de la tarde y se van a dormir como a las 10 de la mañana. Entonces, sí, está chico. Ay, güey. Nefasto el asunto, pero. Pues sí, lo que se parece en el documental se ve que se la pasan chido, ¿verdad? Pues sí. Estudien, niños, niñas, estudien. No, por la regla de oro, que te dice el host. Elder, pues, el, sí. El máximo, pues. El elder. El dueño del club, pues. Es que nunca se acuesten con la clientela. O sea, si te acuerdas que tienes intimidad con una clienta, es para deshacerte de ella. O ya para que ya no te hable. Órale. Porque es como el premio, o sea, ya. Solo en Japón, señores y señores. Solo en Japón. Ya, lo te lo hacemos y ya. Como que pierdes el interés. Ajá. Pero pues. Está interesante. Y por ahí tengo el nombre. Que no ocurría la historia de Japón. Así alguna vez vi un documental sobre. Godzilla. Los. No era Godzilla. Todavía no llegaba Godzilla, pero. Okay. Según esto, los lords japoneses tenían la costumbre de ir a visitar a las prostitutas, ¿no? Sí, entonces poco a poco ellas empezaron a adquirir tanto renombre que luego ya después era como de a huevo, o sea, tú tenías que ir para mantener tu estatus y tenías que hacer citas y que ellas te admitieran y la chingada. O sea, qué pedo, güey. Bueno. Chabelo se inspiró en esa canción para el reino del revés. No, es Chuck Testa. ¿Qué? ¿No has visto ese video? No. Ese es de los memes más nuevos. Busquen Chuck Testa en internet y vean. Hay unos cuates que hacen comerciales para negocios locales de muchos lugares en Estados Unidos. Y uno que hicieron hace poco que se volvió meme es el Chuck Testa, que es un taxidermista. Entonces el comercial es gracioso. No lo he visto. Porque trata de que el cuate te empieza a platicar de que cómo es tan chingón como taxidermista. Y entonces sale una camioneta siendo manejada por una cabeza de alce. Y entonces dicen, oh Dios mío, es una camioneta manejada por un alce. Y de pronto sale el vato con la cabeza de alce y dice, nope, Chuck Testa. Entonces pasan varias escenas en las que es cosas medio normales con un animal disecado. Y lo dicen, oh Dios mío, hay un oso en mi cama. Y sale Chuck Testa junto al oso en la cama, nope, Chuck Testa. Entonces... Nope, Chuck Testa. No hagan hongos cuando hacen comerciales. Pero todos los comerciales de esos güeyes son así que busquen. De hecho, creo que van a empezar van a sacar una serie de televisión esos vatos. Breaking News, Ángel. ¿Sí? Las fotos de Scarlett Johansson. ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Ya viste? Sí. ¿Qué te parece? ¿Está bien? Quiero más. Yo solo puedo decir que se ve tan rica sin ropa como con ropa. Dos fotos son lo que necesitaba. Sí. ¿Se ha visto esa imagen donde están Thor y Loki viéndole? Inevitablemente, no pueden evitar verle sus cositas a Black Widow. No lo he visto. Esa foto, no, tienes que ver. Se ve divertido porque no pueden disimular estos vatos viendo su. No puede ser. Podrías quitarle FBI del internet. Oh. Too late. Pero. De hecho, creo que un amigo las tiene en su computadora. Yo las vi en el 4chan, y luego el día siguiente ya estaba todo. ¡Ah! Yo conozco esas cosas. Ah, ok. Y pues sí, no, pero ya se te fue el. Ya se conoce con cuadritos negros. Ok, pues bendito internet, ¿qué les puedo decir? Oh, yes. Oye, ya para terminar, estábamos hablando hace rato de la revista. Bueno, íbamos a hablar de la revista Heavy Metal. Ya llegué yo. El número de noviembre de 2011 trae una historia de Juan Jiménez. Juan Jiménez, ¿quién es Juan Jiménez? Pues es un dibujante argentino chingoncísimo. Ya entrado en años, pues ustedes lo recordarán por aventarse la mega saga de los Metabarones. Ajá. Podrosky. Yep. Y en este número en particular de la Heavy Metal viene una historia de él que se llama Yo Dragón, el fin del Génesis. Y pues, ¿qué les puedo decir? Es muy recomendable, ¿no? Sí, no sale Will Smith. Este es un reino que es atacado por este un ejército, pero también en el volcán de al lado, según esto, existe la leyenda de que vive dormido un dragón. Y no se las voy a spoilear, nomás que pues léelo todo lo de Juan Jiménez no tiene desperdicio, señores y señores. Jiménez. Jiménez, aquí los gringos lo tienen que escribir así por si no lo pueden pronunciar. Jiménez. Juan Jiménez, trae algunas otras historias, la de heavy metal, traen ahí algunas galerías de arte que trae unos un poco de arte de John Buscema. Sí, de Conan precisamente. De ese arte olvidado. Traen una galería de arte de este cuate que se llama Snake Pit. Y lo curioso es que se llama Snake Pit Cortés, y lo curioso es que todas las imágenes tienen códigos QR. Entonces con tu celular le picas ahí y yo creo que te lleva a otra galería en línea. Está interesante ese rollo. Y luego pues trae algunas otras historias cortas que pues varían de calidad, ¿no? Antes la heavy metal tenía mucho más, era material, ¿no? Calidad y mucha variedad, sobre todo. Sí. Ahora, pues bueno. Oye, tengo un copo que dibuja, públicalo, vale. Sí, como que se les acabó. Sí, la versión americana, la heavy metal, que el dueño es ¿quién? Kevin Eastman. Uno de los creadores de las Tortugas Ninja. Así es. ¿Quién sabe? Pues vive de las regalías, yo creo nomás. Peter Lair vive de las regalías. Muy recomendable la revista Heavy Metal de este mes. Trae la pura historia de Juan Jiménez, vale el precio. Vale toda la revista. Simón. ¿Y la portada de Samuel Bisley también? Sí. ¿Cuánto cuesta? $7? No, esa no cuesta. Fíjate que esta cuesta $6.95, pero como soy suscrito, pues sale más barato. Ah, no, pues sí. Es lo más chido. He visto cosas peores por $7. Ah, sí, yo también. Uno, por favor, es gratis. Bueno, pues ya hemos llegado el momento de separarnos. El festival. ¿Tú qué harías si en el podcast Chango la introducción fuera de Chabón? ¿Sí? ¿Sí? No, perdón, de Chapulín Colorado. Ah, eso nunca lo hemos hecho. Eso nunca lo hemos hecho. A ver si escuchas el podcast de esta semana. Sí. Porque el Chabón lo hace como... La pura preproducción y promoción. Bueno, señores, pues nos vemos dentro de 15 días. Aquí dice que alto, dice Ángel, vamos a ver qué onda. Dice que no, ahora no, que no entiende. No, ya no se olvida nada. No se olvida nada. ¿Cuándo? Ya. No. ¿No? Luego analizamos el de León, porque mi teoría es que no supieron educar bien al Simba, güey, y ellos tienen la culpa de todo lo que pasó, güey. Sí. Una vez. Bueno. Entonces, señores, ¿ya está listo? Sí. Entonces, señores, nos vemos dentro de 15 días en otro podcast Chango León. Bye. Colaboró en la elaboración de este programa, El Chapulín Colorado. Imposible decir todos los nombres de los ausentes, pero también imposible dejar de mencionar a algunos como Eduardo Alatorre y Enrique Segoviano en el aspecto técnico, y en el artístico, María Antonieta de las Nieves, Angelines Fernández, Ramón Valdés, Carlos Villagrán, Horacio Gómez, Ricardo de Pascual, Raúl Chato Padilla. No contaban con mi astucia.